Esto es Agora Sol y nosotras Mentes Corrientes. Buenas tardes y bienvenidos a Mentes Corrientes. Llega el verano y con ello regresa también la libertad de nuestra locutora. Bueno, Ana, cuéntanos qué tenemos en el programa de hoy. Pues este sábado vamos a darle un poco más de tiempo a la sección de cine de Ana Delgado, que va a ser, en cierto modo, nuestra invitada esta semana, además de acompañarnos durante el resto del programa. Por lo demás, ya conocéis la estructura. Y como siempre, esperamos que forméis parte del programa a través del Twitter @agorasolradio y compartáis todo lo que salga de vuestras cabecitas. Una nube de mariposas se adueña del suelo de Madrid. La abundancia de estos insectos, parecidos a las polillas, se debe a su migración y las lluvias, pero son completamente inofensivas. Salieron hace unos días del norte de África y llegarán a los países escandinavos en apenas 4 días. Bueno, que había mucha incertidumbre sobre las polillas, todo el mundo escapando de ellas, como ir gritando como locos. Así que bueno, que sepáis lo primero, que son mariposas, y igual que las polillas, son inofensivas. Y además está prohibido matarlas, así que como dato, que sepáis que no podéis matar a las polillas, supuestamente. Luego ya sabemos que todos os vais a hinchar, a echarles insecticida, pero que sepáis que es una mala cosa. Yo no. ¿Tú le vas a echar insecticida? Yo no, yo jamás. Soy incapaz de matar a un insecto. Tú eres de las mías. Bueno, no, pero, o sea, no... Un gusano sí. Bueno, un gusano yo soy incapaz, pero porque me dan asco, o sea, que los maten por mí, vaya. Ay, qué bonito. Es que las mariposas me dan miedo, o sea, cuando han dicho, no pasa nada, son mariposas, no polillas, pero es que a mí me dan miedo las mariposas, porque son gusanos asquerosos con alas. No ha dicho eso. Dios mío. Bueno, pasamos. Los fabricantes estampados de mariposas acaban de flipar contigo. No, pero yo todavía no he visto a ninguna. ¿No? No. ¿No? No, no, no, no puede ser verdad. No he visto a ninguna. A nosotros de camino nos han atacado 3. Sí. Bueno, una era un bicho extraño. Bueno, sí, eso creo que era un elefante con alas o algo así. Creía que no era un hombre. Un elefante con alas. Bueno, que todavía no he visto ninguna. Pero muchas hormigas. Ayer me dejé la ventana abierta en mi cuarto y estaba todo lleno de hormigas. Pero las hormigas son majas. No, a mí las hormigas me encantan. Sí, sí. Así que mientras sean hormigas y no polillas. De mariposas, perdón. No, no, pero son 4 días. Sí, se van pronto. Con ello, ¿no? Y ya quedan menos. Sí. Eso era ayer. Total. Hoy serán 3. ¿Ves? Eso comparado con el fin del mundo, ¿qué es? Nada. Pues ya está. Así que os recordamos que no os asustéis de las mariposas polillas. Noruega aprueba el servicio militar obligatorio para ambos sexos. Hasta ahora las mujeres podían incorporarse voluntariamente a las Fuerzas Armadas, pero el Parlamento aprobó ayer que a partir de 2015 el ejército será neutral en manera de género. Something's in line, Y bueno, hablando del ejército de España, no el de Noruega, pero como dato del otro día, yo no sé si esto me parece bien o no, lo que las mujeres sean obligatoriamente que se metan en el ejército, porque al igual que es algo de igualdad, ¿no?, que eso lo defiendo, pero el otro día uno de los cargos de lo militar español, ¿no?, dijo que las mujeres en el ejército pues denunciaban muchísimas violaciones, que lo pasaban fatal, y él mismo dijo: yo respeto que haya mujeres en el ejército, pero nunca le diría a una mujer que saliste en el ejército por eso, porque lo pasan mal, entre violaciones, abusos. Eso ya depende de un poco lo que cada uno quiera, ¿no? O sea, a mí lo que me parece bien que se haya establecido aquí con esto de Noruega una igualdad, de que quieran eso, un ejército neutral, que haya tantas mujeres como hombres, pero es que no debería ser obligatorio para ninguno de ellos, yo creo. Los mejores estudiantes de España niegan el saludo a Bert. Varios estudiantes a los que debían entregar el diploma por los premios nacionales fin de carrera le negaron el saludo al ministro en protesta a su política de recortes. Julia Iriarte, mención en la carrera de psicología, que recogió su premio con la camiseta de la Marea Verde, afirma que lo hizo porque defiende aquello en lo que cree y ha negado el saludo a las autoridades porque lo que están haciendo con la educación pública le parece una falta de respeto. Otro de los premiados leyó un discurso en el que agradecía el apoyo de las autoridades educativas, a lo que el público le respondió que lo dijeran su nombre, y aunque finalmente este hombre terminó pidiendo ayuda a las mismas autoridades. Y Montserrat Gomedio, número 2 en educación, señala que hubiese sido más coherente que no aceptaran los premios ni la ayuda económica, y tilda de maleducados a aquellos que le negaron el saludo al ministro. Bueno, aquí vayamos ordenadamente porque hay muchas cosas de este tema que quiero comentar. Lo primero es que entiendo que haya gente que haya dicho que esto lo considera una falta de respeto, lo que han hecho estos estudiantes, pero como comentaba esta chica, Julia Iriarte, lo que ellos están haciendo es también una falta de respeto, y no puedes pretender que... Están diciendo que hay otras maneras de hablar, que de hecho Montserrat Gomedio dijo que estaría encantada de debatir con los estudiantes lo que quisieran, pero que se está perdiendo el respeto a poder discrepar de forma educada, debatir con tranquilidad, diciendo que hay otros medios, pero no lo están permitiendo porque se han hecho protestas, se han hecho manifestaciones, se han recogido firmas en contra de la ley que han establecido, se han hecho un montón de cosas que eran por medios respetuosos para mostrar ese desacuerdo y no han hecho ningún caso. Entonces están diciendo que no es el modo de hacerlo. Entonces, ¿cuál es si no estás escuchando nada de lo que te están intentando decir por ninguno de los medios posibles? Como hemos dicho, muchas veces la única manera de llamar la atención es... Bueno, me acuerdo que este tema también lo tocamos cuando se hizo el baile del 12 de octubre del hospital, que al final la única manera de llamar la atención es hacer algo muy, muy diferente, y llamar la atención al final, pues las cosas que generan discrepancias son las que más llaman la atención. Entonces yo también soy de la parte de que, a ver, sí que pienso que es un poco una falta de respeto, pero por otra parte también estoy un poco a favor, ¿no? Porque no se sabe lo que hay detrás de todo, de que a lo mejor un estudiante, él ha podido llegar hasta el final de la carrera, pero a lo mejor tiene su mejor amigo, se ha tenido que quedar a mitad de carrera sin terminarla porque no se lo ha podido pagar por todo lo que ha subido las tasas, que todo el mundo oye, las tasas de la universidad sí, pero hasta que lo vives... Entonces, todo lo que haya detrás no lo sabemos, y al final, para llamar la atención, al final hay que hacer algo que alguien esté de acuerdo, alguien esté de acuerdo, y que llame la atención, como es, por ejemplo, pues que alguien considere algo una falta de respeto, como es eso. Claro, de hecho ha llamado la atención de los medios y de todo, y se ha estado comentando por eso, por el dilema que ha generado de quienes lo apoyaban, quienes no, quienes están de acuerdo a lo mejor con que se hiciese una protesta, pero no de ese modo. Pero ha llamado la atención, que es un poco lo que se quería conseguir, centrar atención en ese tema, y eso, que tampoco es que hayan cogido y yo qué sé, vale, que sí, en otro contexto yo lo consideraría una falta de respeto, pero en respuesta a todo lo que están haciendo el ministro y todas las leyes que se están implantando, no me parece para nada equiparable. O sea, a mí me parece que quien está faltando el respeto es el gobierno. a eso, permitiendo, o sea, haciendo que estudiantes tengan, o que es lo que hemos estado ahora sabiendo con el tema de selectividad, que se ha presentado muchísima menos gente porque no podían pagar las tasas. Luego habrá gente que se haya presentado a selectividad pero no haya podido entrar en la carrera porque no se lo pueda permitir pagar la universidad. Y claro, o sea, ¿aquí quién está faltando al respeto? ¿Quiénes no están permitiendo esto? Una educación igualitaria, que todo el mundo tenga el mismo acceso. Claro, yo creo también esto, por otra parte, puede que sea incluso perjudicial, ¿no? Para la gente, como los que le han faltado el saludo, en plan de, hay personas que yo conozco a muchas incluso, que apoyan mucho pues recortes, tal. A ver, recortes no, evidentemente, pero que están muy de acuerdo con el gobierno tal, y que esas cosas, pues gente, lo que decimos, gente de chapada la antigua, esas cosas sí que va a parecer una falta de respeto, y a lo mejor eso lo que les hace pensar es, mira, los que están en contra del, como lo dirán ellos, en contra del sistema, lo que suelen decir, mírales, además son unos irrespetuosos, tal. Eso por una parte, que a lo mejor incluso popularmente es un poco perjudicial, pero a la hora de la verdad los que sufren eso, lo que sufren las subidas de, lo que hemos dicho, las subidas de las tasas, lo de no poder terminar la carrera, lo de la reducción de becas, al final yo creo que a todos los que sufrimos, y me incluyo en esas cosas, tampoco nos parece tan falta de respeto, porque sabemos lo que se vive, sabemos que te pueden fastidiar el futuro solamente porque ellos han recortado en educación, en vez de recortar en algunas otras cosas, ¿sabes? Que tampoco, sé que la cosa está mal y hay que recortar, vale, eso está, es lógico, ¿no? Pero que en educación, lo que muchas veces tú me dices, que te voy a robar tu gran opinión y no puedo evitarlo, es que una vez, bueno, cuéntalo tú que es una imagen que circula mucho por internet y seguro que mucha gente conoce, pero que ponía algo así, que alguien había puesto en la mesa de una biblioteca, que ¿qué pasaría si la cura del cáncer está encerrada en la mente de alguien que no puede pagarse sus estudios? O sea, yo es que cuando leí aquello es que me quedé, es verdad, o sea, nunca sabremos, todas estas personas que no hayan entrado a la universidad o no han hecho selectividad o cualquier cosa, ¿qué potencial, hasta dónde podrían haber llegado? Porque, y nunca lo sabremos, porque no se les ha dado esa oportunidad. Entonces es eso, las decisiones que están tomando el gobierno pueden tener unas consecuencias desastrosas, pero que no llegaremos a saber. Y en cambio esto es un pequeño detalle, negar un saludo a una persona que está haciendo las cosas mal. Es como, no es que le hayas insultado o cualquier cosa, simplemente te parece que está haciendo las cosas mal y que te está faltando el respeto a ti y a muchísima gente que le está impidiendo poder acceder a la educación, pues no le saludas. Y respecto a lo que están diciendo de que tendrían que haber rechazado también el premio y el premio en metálico también, ¿por qué? O sea, para una cosa que están haciendo bien, si consideran que esas personas está bien, que alguien que ha destacado por su esfuerzo, porque ha terminado la carrera, destacado por sus notas, y se le está premiando eso, ese hecho en sí es algo que el gobierno está haciendo bien, premiar esa actitud. Entonces, ¿por qué vas a rechazarlo? Encima, algo que tú te has ganado con tu esfuerzo. Lo que estás negando es que precisamente esas personas que están contribuyendo a que no se desarrolle la educación, o sea, es algo diferente, yo creo. Hay algo que puede estar haciendo bien el gobierno, que sea entregar esos premios, pero eso no significa que el resto de cosas te parezca mal lo que están haciendo. Claro, yo creo que también devolver el premio sería en plan, toma, te doy el dinero que destinas a la educación porque no lo necesito. Ahí ya también, o sea, devolver el premio metálico sería un poco así, ¿no? O sea, todo tiene doble cara, lo puedes entender, lo puedes, tú sacas el contexto, lo entiendes como quieres, como siempre, ¿no? Pero bueno, lo que es, al final hay que ver es que no sabemos, cada uno pensará y tiene la propia opinión de si es una falta de respeto o no, pero sí que es necesario que se empiecen a hacer reivindicaciones porque empieza a ser una situación bastante, bastante cruel. Love you just a little too much. Voy a ser muy breve con una pregunta clara y directa. ¿Por qué estás contra el mundo? Es imposible que encuentres a alguien que esté más a favor del mundo que yo. El problema es que el mundo está contra mí. Creerás que solo lo dicen los locos. No te digo que no. Yo estoy loco de cordura y por eso hablo con la lucidez del que sabe que tiene razón, porque hasta ahora no ha ocurrido nada que desmienta lo que digo, lo que pienso y lo que hago. No estoy contra el mundo, me limito a descubrirlo. ¿O acaso he dicho algo que no se corresponda con lo que vemos todos los días? Lo que no se puede ser es bien pensante. Hay que ser real pensante. Te aseguro que todos los que luchan por eso, que llaman causas justas, buscan una segunda meta. ¿Sabes cuál? Notoriedad. Que les admiren por su bondad y altruismo. O por tranquilizar su conciencia buscando una paz interior que van a encontrar en lo que creen acciones benévolas y caritativas. No creo en ellos. Solo te digo que si has tenido la puta suerte de nacer en las hambrunas, que te toca morirte de hambre, y si no estás dispuesto a ello, mata, sube, trepa, engaña y pisotea. Solo así conseguirás llevarte a la boca, y puede que hasta consigas un puto coche. Y si por el contrario, te han parido en eso tan divertido que llaman primer mundo, y desde la cuna estás rodeada de juguetes inútiles, pues lo mismo, para no morirte de aburrimiento, mata, sube, trepa, engaña y pisotea. Solo así conseguirás hacerte un hueco en este grupito selecto que dicen triunfadores. Ay, que no piensan más que en ellos y que no se les pone nada por delante para alcanzar sus objetivos. Bueno, este es un fragmento de La corbata de Apolo, del autor Javier García Mauriño, que se va a representar el miércoles 10 de julio en la sala La escalera de Jacó a las 9 menos cuarto, dentro del primer certamen escénico organizado por dicha sala. Take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you build a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. The only way you can know, you give it all you had. And I hope that you don't suffer, but take the pain. Hope when the moment comes, you'll say. Y bueno, ahora llegamos a la sección de cine de Ana y la hemos ampliado un poco, como ya hemos comentado al principio. Y vamos a empezar hablando de, bueno, opinando que sobre el doblaje. ¿Qué es lo que opinas tú, Ana, sobre el doblaje? O sea, ¿estás de acuerdo en algunos casos? ¿No? Sí, yo creo que tienes que tener la posibilidad siempre de verlo o en versión original o en tu propia lengua. Como en algunos países, por ejemplo en México, sí lo tienen así. Hay cines en los que puedes entrar a ver la película en versión original o en mexicano, como tú quieras. En cambio aquí hay, creo que, tres. Hay súper pocos cines y las salas están empezando a cerrar, de hecho. Están el de Princesa, el de Cubos, el Cine Ideal y creo que hay uno en Majadahonda, si no lo han cerrado. Y yo creo que está bien tener la opción de escucharlo en lo que tú quieras. Pero yo creo que eso es cuestión de gustos, pero me parece que al doblar las películas o series o lo que sea, se pierde mucho porque al fin y al cabo, cuando tú grabas algo, los actores están hablando al tiempo que están actuando. Uh-huh. Entonces como que es más natural que luego realizar la traducción y ponerlo encima, que también eso, la gente que lo hace es gente que se esfuerza, ¿no? Esa, la grabo lo que se ha dicho y ya está, como que le pone emoción, sentimiento, pero yo creo que nunca va a ser lo mismo que directamente, ¿sabes? Viviéndolo, grabando todo. Yo creo que los actores de doblaje tienen tanto mérito como los actores reales. Es decir, que en el momento en el que eliminas el doblaje, eliminas también a los actores que son, esos son bastante importantes. Así que yo creo que el doblaje está bien. O sea, que se realice doblaje a mí me parece bastante bien. Pero... Hombre, supongo que depende también de cada caso, ¿no? O sea, que a lo mejor si un doblaje está bien hecho, puede que incluso a veces mejore una película que a lo mejor no estaba muy bien, que los actores no eran muy buenos. Exacto, pero... yo creo que a veces el doblaje incluso mejora. Y lo que te digo, que hay actores de doblaje que son muy muy buenos y que son, es trabajo también al final, ¿no? Ahora que estamos así en plan de que se creen puestos de trabajo, pues me parece que el doblaje es un trabajo. No, y entrar también en... Es muy difícil entrar como actor de doblaje. Tienes que... Bueno, de hecho no hay ningún sitio donde te pidan dejar tu currículum o cualquier cosa de esta. Si tú quieres entrar, pues el procedimiento yo creo suele ser grabarte en tu casa, llevar cintas a los estudios de doblaje y esperar que alguien te llame y te escuche. Pero ahora mismo es un sector súper cerrado. Están las voces de siempre. Sí, esto de que estás viendo la peli y dices, ¡ay, están viendo Los Simpsons! Sales y dices una peli por ahí, ya no, que tiene la misma voz. Sí, sí. Por ejemplo, Michelle Jenner, de Los Hombres de Paco, esa chica lleva, desde que es pequeña, haciendo las voces. Clara Lago también. Ramón Langa, yo creo que es una de las voces más... Es Kevin Costner, es Bruce Willis y es el del anuncio Don Simón. Y está en todos lados, pero son siempre las mismas voces, es muy difícil entrar. No, hombre, yo creo que estas personas sí de verdad, o sea, han estudiado para ello, podrían... O sea, y que muchos de ellos son también actores, entonces yo creo que es mejor que se dediquen a actuar, ¿no? Y hacer algo original ellos más que estar traduciendo, porque además, o sea, que también es una buena manera de aprender idiomas y acostumbrarte a cómo suena, ¿sabes? Ya que si no tienes la oportunidad de irte a otro país a practicar un idioma, viendo las películas es una forma de hacerte al oído. Hemos cogido aire a la vez. A ver, sí, es una forma de lo que tú dices, de hacerte el oído, pero como decía Ana, tú tienes que tener la opción de verlas en versión original y de no verlas en versión original, porque yo creo que, vale, si te haces el oído por una persona, una niña pequeña, bueno, que es cuando más fácil es aprender, pero claro, es mucho más fácil ver la peli en tu idioma, ¿no? O sea, pero tienes que leerlo. Sí, pero por ejemplo, yo ahora mismo, si voy a ver una película en versión original, si es la película es de habla inglesa, yo voy a verla en inglés, porque es con lo que es más cercano. Pero, por ejemplo, si la película es sueca, a lo mejor me lo pienso un poco y prefiero verla en español. Por ejemplo, mi abuela preferiría ver una película doblada, no con subtítulos. En cualquier caso. Sí. Claro, imagínate, sí, una persona que ande mal de vista, que tampoco tal, es un tostón verla con subtítulos. Y lo que decías tú, estamos pensando todo el rato, yo por lo menos en versión original con inglés o con idiomas que conocemos, ya, pero sí, vete una película en versión original con japonés, ¿sabes? Que vas a estar leyendo y no te vas a enterar casi de lo que pasa en la pantalla, que luego al final se te acostumbra la vista y tal, pero no es lo mismo. Lo es que también está la manera de hacerla, porque no sé si fue, Ana, no sé si te acuerdas, cuando hicieron el trabajo en clase sobre el doblaje, que pues en una película que era sobre chinos o algo así, o orientales, y para adaptar a los diferentes acentos que tenían las distintas zonas de China o Japón o Corea o lo que fuese, lo hicieron en español con los distintos acentos de España. Y entonces de repente apareció un chino hablando andaluz. O sea, no sé qué es la mejor manera de adaptar las cosas, pero... Yo creo que tiene su lado bueno y su lado malo. Por ejemplo, los documentales tienen que tener sí o sí doblaje, porque si no, no entendemos el idioma elefante, por ejemplo. Es bueno tener ahí a alguien, una voz. ¿Has dicho el elefante? Sí. Antes hemos hablado de polillas, así que esto se puede decir. También es cierto lo siguiente. De repente aparece aquí nuestro técnico. Sorpresa, ahí sorpresa. Como Big Bang Theory, que en inglés son peores que en español. Sí, ahí yo estoy también de acuerdo. Sí. Cada uno tiene sus preferencias. Tiene más voz de friki y esas cosas que la versión original. Sí. Yo también en Bones prefiero escucharla en español, escucharla en inglés. Cambian las voces según, yo creo, también el país. Escogen a los actores según quieren que tenga la voz. Por ejemplo, el hombre de Bones tiene la voz más grave en español y en versión original la tiene mucho más aguda, y es al revés, la chica la tiene más grave y es completamente distinto. Sí, con eso tienes tú un drama. Sí, tengo un drama. Pero luego también es verdad que yo hay veces que esto, pues he puesto una serie o lo que sea en versión original y los subtítulos en español, y te quedas como, ¿sabes? Dicen algo y dices, no es que hayas adaptado la traducción, es que había una traducción literal que quedaba de lujo y te has inventado por completo lo que han dicho. Sí. Bueno, sí, es verdad, a veces los subtítulos se los inventan un poquito bastante. O sea, bueno, los subtítulos, que es lo que dirían en español. Sí, sí, que sí. La traducción en español dices, pero a ver, o sea, yo entiendo que hay cosas que no se pueden traducir literal y obviamente eso hay que adaptarlo, en eso consiste el trabajo del doblaje. Pero es que hay veces que escuchas unas cosas y eso, que te lo pones en inglés y dices, o bueno, en inglés por eso, por lo que decimos, que es el idioma que estamos acostumbrados y entendemos. Pero de repente te quedas como, pero a ver, si es que no ha dicho eso, ¿por qué te lo estás inventando? Sí, también tiene que ver eso, yo estuve en un curso de doblaje y le hice esa misma pregunta, que por qué se inventaban todo. Y es también porque en inglés las palabras, al ser más cortas, tienen que encontrar algunas en español que también sean más cortas para que cuadre con la boca del actor. Entonces al final siempre acaba siendo una cosa completamente distinta. Claro, pero por eso es por lo que yo a mí el doblaje sí, no me convence que... del todo, porque al final son pequeños matices que vas sumando y que con ello pierde, no es igual que el original. Exacto, al final pierde un poco de esencia, pero bueno, pero al fin y al cabo es eso, versión original, o sea, sí. Pierde algo al... De todas maneras, lo que tú haces, claro, porque si no sabes nada del idioma, yo... alemán, por ejemplo, no me enteraría de nada, entonces no me daría cuenta que los subtítulos están mal. Claro, claro. Pero al verla a lo mejor en inglés, sí, ya estoy como primero centrándome en la trama, centrándome en lo que dicen en inglés y luego centrándome en lo que dicen en español. Por eso es que en otros idiomas, claro, no lo entiendes y tú ves los subtítulos, que bien me entero de todo, pero alguien que sepa alemán dirá, o el idioma que sea, sí. Dirá, pero si no ha dicho eso, lo mismo que nosotros a lo mejor hacemos con el inglés, con cualquier otro idioma, por eso... En cierto modo sí que si lo sabes puedes entenderlo, porque si te lo ves con subtítulos en tu idioma, igualmente la traducción lo mismo se han inventado, porque sí. A veces los subtítulos también pero igual a su manera. El trabajo de actor de doblaje yo creo que es muchísimo más duro que el de actor de televisión o... Bueno, el de televisión yo creo que más o menos el que mejor se puede concentrar un actor es en teatro, porque no hay nadie que te diga corta, vuelve a empezar, repítelo, sino que es todo igual, lo hagas como lo hagas, hasta el final vas a seguir. Luego una serie de televisión, una película, tienes que cortar, rodar planos, secuencias, repetir esto, repetir lo otro, pero al fin y al cabo siempre un actor tendría que tener formación de actor de doblaje, porque a lo mejor estás ahora mismo con el sonido directo, antes no existía el sonido directo, entonces las películas se rodaban y luego ellos mismos tenían que doblarse encima, y por eso las películas que vemos, por ejemplo, en cine de barrio, suena tan raro todo, las voces, las bocas, está raro. Y ahora, como hay sonido directo, pues a lo mejor el actor se equivoca y dice una palabra, esternocleidomastoideo, dice esternocleidomasto, y no se entiende. Entonces, te ha salido mejor, por ejemplo, la palabra mal que... Por ejemplo, y tienen que llegar a una sala de doblaje y doblarse, claro, y si no pueden, pues cuesta mucho más, porque es muy difícil, incluso aunque sea su boca... repetir las mismas palabras y decirlo bien viéndose. Yes, yo no digo que ese trabajo no esté bien hecho, pero que yo, sabes, que ya que hay gente que prefiere doblado o que se han dado así las cosas, pues que ya que lo hacen, que lo hagan bien, y la verdad es que lo hacen bien, pero está la comparación de entre algo bien hecho y algo que eso, hablar de si pierde su esencia o algo. Aquí de momento por Twitter nos están diciendo que prefieren, las dos personas que nos han contestado, que prefieren en su idioma original porque el doblaje no les gusta, pero bueno, que aquí hay todo tipo de opiniones, lo que estamos diciendo, aquí, que a mí también me están tiene diciendo muchos matices. Totalmente lo contrario a la vez, de sí. Que los dobladores de España son de los mejores, así que siga el doblaje en España. Aquí cada uno, como siempre, con su opinión. Bueno, hay, por ejemplo, películas Disney, para mí es latino, doblaje latino. ¿Mejor? Mejor. Esta tía está loca. Pero porque tú estás acostumbrada. Mentira cochina. Es que yo no puedo ver, y ahora te lo digo en serio con todo el respeto del mundo, yo no puedo ver una película de mexicano y estar seria. A mí me parece que me están bromeando. O sea, sí, puedes... es patético. Y las canciones no cuadran. Las canciones, bueno. No cuadran. Mira, para otro día me voy a venir aquí y me voy a cantar todo el repertorio en mexicano. Vale. Está muchísimo mejor. ¿Por qué no empiezas ahora? Empieza ahora, que queremos escuchar el repertorio. Aladín, por favor, Aladín. Aladín, es que... Un mundo ideal, güey. Por ejemplo... Hércules es mejor. En las pelis Disney sí, pero en películas de miedo. ¿Una latino, película de miedo no, latino? Eso ya sí que no. O sea, no, a mí es que me dan miedo, no. Me sobre reiría. Todo, también. Pero yo creo que es porque siempre están los mismos actores de doblaje. Entonces los puedes ver en las películas, Bob Esponja, tal, siempre son los mismos, Shaggy, Scooby. Entonces cuando tú estás viendo a lo mejor a So hablar o algún personaje de estos que te tienen que dar miedo, realmente estás escuchando a Scooby-Doo hablar. Y yo creo que ese es por eso a la gente no le suele gustar. A ver, gustar. Bueno, también es cierto. ¿Y en que... los Simpson qué me dices? A ver, pero los Simpson mexicanos pierden muy Homero, mucho. Homero, ¿qué me dices? Pero que nosotros jugábamos de que, que nosotros somos españoles. También lo típico en los vídeos de YouTube, cuando de repente estás buscando una canción y te encuentras en versión latina y ves los comentarios de los españoles diciendo, ¿pero esto qué es? Y luego al revés, te metes a versión española y están todos los latinos diciendo, esto da pena. O sea, también eso depende de quién lo escucha. No, pero no podemos decir objetivamente que es mejor. Objetivamente yo escucho las canciones en inglés, el original, y en latín, en español, en castellano, y no cuadra en latino. Métricamente no cuadran. Ah, bueno, vale. O sea, las palabras las meten a cajón. Cajón. A ver, Ana, ¿qué la de Aladín? ¿Cómo sería la de Aladín? Enchúfala, por favor. No, la próxima ya la ponemos. Esto se avisa antes y la buscamos, Ana. Sí. Claro que sí. Y además quiero recordar que en Los Simpson le dieron el premio. El peor doblaje. Un premio al mejor doblaje europeo al España, me parece. No, pensaba que iba a decir el peor doblaje latino. Pero también, no, a lo mejor europeo. Hablando de doblaje. Pero en los, por ejemplo, en los dibujos sí que. A mí me parece que eso da igual. O sea, el idioma. Porque al fin y al cabo, es lo que yo decía, un actor cuando está actuando le sale natural, pero en los dibujos el actor en inglés es también actor de doblaje. O sea, no sí. Es actor, es solamente actor de doblaje. Sí. Entonces en ese caso yo creo que. Sí, no, la verdad es que sí. En eso, y yo iba a decir algo, pero no sé, se me ha olvidado. Es que, sí, que ibas a cantar, creo. Ah, Aladín. No. O mejor se me ayuste como genio de la lámpara. Es un genio. Realmente. No, pero lo de antes del inglés y el doblaje, el mexicano se ajusta mucho mejor al inglés, porque es eso, están mucho más acostumbrados a hablar en inglés, casi todo el mundo. La cara del técnico inglés. Es para foto. Igual, por ejemplo. De hecho, espera. Claro, ejemplo. De hecho, creo que tenemos la canción de Aladín. Por favor, ¿me comunican? ¿En serio? ¿En serio? Puede ser. Sí. Un segundo, por favor. La latina, ¿no? No, la española. 3, 2. Dentro. 1. Soñar, yo te puedo mostrar. Es la española, es la española. Maravillosas. La versión latina, por favor. Princesa. Bueno, esta es la buena, pero echar al mundo ideal. Y cuando venga la latina. Cuando venga la latina, aquí ya no. Ah, no se va a motivar. No, esta me las en inglés, de hecho, no me las en español. Ya veréis. ¿Sí? ¿Sí? ¿La tenemos? Presiona al técnico. ¡No! Aquí viene. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, estaba escuchando un cacho de película. Yo creo que está un poquito sacado de YouTube. ¿Quieres salir del palacio? ¿Palacio? ¿Ver el mundo? ¿Segura? Espléndido. Ven, princesa, y princesa. Deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar. No sé si fiamos, no, cosas maravillosas con la magia de mi alfombra. ¿Qué? Vamos a volar un mundo ideal. Acabamos. Será fantástico encontrar. Aunque lo que yo no entiendo, nadie es que diga idioma, no. ¿Por qué no puede tener la misma letra? Es verdad. Porque sí, esto, porque el doblaje mexicano intentan poner las menos palabras posibles que lleven Z o C. Ah, para... como princesa, ¿no? Depende. Pues princesa lo han dejado. Princesa lo han dejado, sí. Tienen un lenguaje, sí, es distinto. Al escoger las pero palabras. Pero yo creo que es peor que. O sea, mi opinión es peor el doblaje de lo que viene siendo la película en sí, la canción. Sí, la canción. Pero yo oigo películas y dije, me estoy riendo en la escena más seria o dramática de la película. Depende, yo creo que eso, depende de la cultura y depende de lo que hayas visto antes. Pero es cierto, por ejemplo, Harry Potter, nosotros aquí estamos Hermione. Y es que Hermione suena mejor que Hermione. Sí, eso sí que es verdad. Mejor. Yeah. Y en México todo el mundo la conoce como Hermione. Yeah. Y tú llegas allí en diciendo realidad ellos son más correctos. Hermione y dices... Te dicen todos, pero qué feo, eso no es un nombre de chica. No, pero además... Cierto, o sea, sí que es cierto que estás acostumbrado y lo correcto es eso. O sea, porque la versión original sí, es así, que es son Hermione. Ellos los que... Pero qué es eso, a lo que estemos acostumbrados. Es verdad que nosotros a lo mejor... Bueno, Ana no, pero porque Ana es medio mexicana, pero... Nosotros escuchamos algo latino y como estamos acostumbrados a esas canciones y a esas películas en español, decimos, sí, pero y las parodias en mexicano. Pero, claro, pero en su caso es al revés, ellos escuchan español y dicen, da pena, seguro que se pasan toda la película riéndose si nos mira, escuchan. Mira, la banda sonora de Hércules es la mejor del mundo. Es muy buena en latino, mexicano, por Ricky Martin y Tatiana. ¿Quién es Tatiana? Tatiana es una chica que cantaba en la televisión mexicana, yo me acuerdo de ella, enseñándote inglés por la tele y era un programa para niños. Y yo lo veía. ¿Tenemos a Tatiana? ¿Tenemos a Tatiana? Que pase, por favor. Ella hacía la voz de Megara y es genial. Pero desde tu perspectiva. supuesto. También decías que Aladín. No, desde la tuya también. Y bueno, ahora también pasando a otros temas, tenemos con esto de la traducción y la adaptación, tenemos aquí varios títulos de películas, cómo eran en la versión original y cómo se han traducido. Y la verdad es que hay algunas que... La televisión me respeta. ¿Qué es esto? Homero Simpson. Estúpido. Subir un poquito que no se oye escucha técnico. Homero, nadie Homero, te culpa por el accidente, no, pero te convendrían algunas asesorías externas. Yo mismo revisé estos nombres. En inglés, ¿cómo es? ¿Por qué se llama Kermit? Esta batalla, rector, pero la guerra en ese caso está mal en España, pero aquí está mal allí. La O es a sobra. Diga. Gratuitamente. Homero no es un nombre. Homero es un americano. Claro, pues aquí Hermione es Hermione. Sí, todo el mundo se llama Hermione. Sin la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un segundo. Es que ay, esta grasa no se quita. Dirigida por el señor Spielberg. ¿Quién era eso, Lisa? ¿O qué? No, hombre, ¿cómo se la comida? Lisa se ha vuelto muy obsesiva. Mark. Ayer la sorprendiste. Parece es el mismo, yo creo que es el mismo de todo. Ya lo vi. A mí no esa máquina de movimiento continuo que hizo no sirve para nada. ¿El latino? Sí, no, tuve, no sé qué tenía que decir. Tenía que decir algo y quedó muy mal. Por favor, te digo, quita esto ya con una canción. Más mal que eso. Y hablando de actores de doblaje, ¿qué opinas de Constantino Romero. Muy buena voz, ¿no? Eso me han dicho. Sí. Han dicho que lo pregunte, yo pregunto. Muy bueno. A mí me gusta mucho Ramón Langa, pero Constantino Romero es Constantino Romero. Es que luego eso, hay buenos actores de doblaje que... Y muy buenas, que la verdad es que marcan la diferencia. Pero eso, que eso ya a lo mejor nos vamos a más específico. Ya, o sea, sí, si hablamos en general, hay gente que está o a favor del doblaje o no. Pero en casos más generales es eso, yo prefiero las cosas en versión original, pero lo que decía aquí nuestro técnico David, que Big Bang Theory en inglés da un poco de pena, o sea, es muchísimo mejor en español. Y bueno, lo que os estaba comentando antes, que tenemos aquí algunos títulos de películas de cómo se llamaban en inglés y, bueno, en la versión original y cómo las han traducido, y por ejemplo, es que de verdad, bueno... O sea, el de Pacifier, que sería el chupete, lo han traducido como un canguro súper duro. Bien. Para hacer la rima, o sea, es que si no, no queda igual si tú ves el chupete. A ver, el chupete, yo veo una película que se llama Chupete y no voy a verla, pero si es que si se llama así la película. Bueno, el canguro súper duro, depende de la edad que tenga, puede dar bueno, ratas, claro. ¿No? Pero el chupete yo creo que no va a nadie. Y luego, Fist of Legend, que sería puño de leyenda, y lo traducen como Jet Li es el mejor luchador. Bueno, ahí a ver, alma de cántaro, ¿quién es Jet Li? Es que tengo que decir puño que... de leyenda. Sí, no tengo puño de leyenda es así una metáfora súper bonita, es la un puño, puño. O, puño o puño legendario, yo que sé, algo así. Se puede hacer una adaptación que sea más similar al título. Luego otro que sería Los Duques de Hazzard, y lo traducen como Dos chalados y muchas curvas. Que alguien me explique a eso, por favor. Es por la cultura española. Es lo que te iba a decir en ese momento. Porque la gente quiere ir a ver Dos chalados, claro, y muchas curvas, y no, sí, quiere ir a ver Los Duques de Hazzard. Pues yo quería ir a ver Los Duques de Hazzard, sinceramente. Ya, pero bueno, a ti te dan miedo las mariposas. No saqué los trapos sucios de nuevo. Luego, por ejemplo... Avanti, o sea, una película que se llamaba Avanti, que perfectamente en español se podía haber llamado Avanti. O Avantos. Pues, o Avantos. Pues se traduce como ¿qué ocurrió entre tu padre y mi madre? Y ya de paso, si eso, le pones también los subtítulos y le cuentas la película en el título, porque vamos, me está poniendo aquí unos títulos kilométricos. Luego, otro que es Pineapple Express, que creo, por lo que me está leyendo, es como que se refería a la droga sobre la que hablaban en esa película, y la traducen como superfumados. Pues lo que hombre, decía Ana, yo lo sigo apoyando, pero lo de la, sí, cultura. Pierde una seriedad, es que damos pena. Es que ponen títulos, sí, para retrasaditos. Somos así. Pues lo que somos en este país. Pero es que a mí me avergüenza eso, o sea... Luego otro que era Sound de los Muertos, se tenía que haber traducido como Sound de los Muertos, porque era una adaptación a una peli que se llamaba así, solo cambiaban el sound, que era Down... Y Shaun es el protagonista de esta película y la llaman Zombies Party, cuando por lo que he leído no hay ni una sola fiesta en toda la película. Yo la he visto y no hay ninguna. Bueno, creo. Y encima eso, ponen un título en inglés, pues para eso deja el original, o sea... Ya, pero si es que al final... Bueno, y además seguramente se habían herniado escribiendo el título en inglés, que de inglés a inglés, un español escribiendo inglés... No, hombre, que hay algunos que tenemos nivel. Y luego tenemos tres más, no, que las dos últimas son las que más me han llamado la atención, pero bueno, una que es... Sí, tendría que haber traducido como Harold y Kumar, o Kumar, o como sea eso, van al Castillo Blanco, dos colgados muy fumados. Mucho mejor la española. O sea que sí. A ver, era, yo creo que gana más siendo sí. la misma. Pero es, que no... es mítica esa, de hecho. Ya, pero sí. es que no tiene no ningún ya paralelismo. Sí. O sea, nada parecido, ¿no? Es que es inventarte una película, pues para eso vuelven a grabar y le cambias el argumento. Yo de quiero paso. Que digas las dos últimas que tienes y, apuntadas. Bueno, la otra es Ice Princess, que sería Princesa de Hielo. Y la película se llama Soñando, soñando, triunfé patinando. Y yo esa la he visto. No existen, yo nunca las he visto. Yo algunas sí, Esas es de Disney, yo algunas las he visto y todo. A ver, y además, lo estaba leyendo de un blog que iba comentando, en plan, el título en inglés, porque lo habían elegido y era algo serio, y luego el título en español, y sabía esto. Y es verdad, ¿para qué poner un título general cuando puedes desvelar el final ya en el título? Soñando, soñando, triunfé patinando. Y ¿para qué verla ya? ¿Qué título es ese? La cuestión es la rima fácil. Sí, es un poco, es para invitar a que es como la oca, ¿no? Algo muy español, como la oca. De oca a oca y sí, tiro porque me toca. Pues sí. Soñando, soñando, triunfé patinando. Esa era la finalidad. La última, que es Brain Dead, que sería muerte cerebral, ¿no? Algo así. Y es, tu madre se ha comido a mi perro. Y claro, ahí es cuando se muere el cerebro. Pues sí, al que lo está viendo, porque de verdad, o sea, yo con esas dos últimas sobre todo, me he quedado diciendo... Pues yo la última me ha llamado muchísimo la atención, cuando llegue a casa voy a ver de qué va. Y bueno, pero en español, no en inglés, ¿a que sí? Sí, claro, ¿ves? Claro, pues, tu madre se ha comido a mi perro, o sea... Tú ves, tu madre se ha comido a mi perro, tú no ves 20, pero dices... De todas maneras, vale. Yo creo que tiene que ver con eso, con la cultura, es igual... Sí, porque todos los títulos en español son ridículos. Fiesta, sí. Dos chelas muy fumados, es que todos muchas estos títulos curvas, me sonaban a fuga de tu madre y mi padre, y eso. Que se ha ido con la cuñada del tío de mi abuela. Eso es más telenovela, pero... Bueno, todo... había una también que me he saltado, que era Cop Out, que ponía que era un juego de palabras con policía, porque no sé qué, y luego lo que significa esa expresión, y luego vaya par de polis, flipa con tu pipa, o sea... Tiene que hacer la rima, es que si no, revientan. O sea, yo es que estaba viendo esto y digo, Dios mío, voy a salir corriendo de este país. No, a mí esto me hace gracia porque, bueno, ya más o menos desconocía, pero la última película, la de los Perks, la que vamos a comentar. Las ventajas de ser un marginado. No tiene nada que ver la película ni el libro con lo que te induce a pensar ese título. Nada. Yo todavía estoy pendiente de verla durante muchos años. Yo la he visto. Yo recomiendo leer antes el libro. Porque se ve muchísimo mejor la transición del personaje desde el principio hasta el final en el libro que en la película. Pero aún así, con el trasfondo tan serio que tiene, que le hayan traducido como las ventajas de ser un marginado, suena más a El diario secreto de Ted que... Eso no sé si me lo he inventado, existía. ¿El título original cómo se traduciría? O sea... Es The Perks of Being a Wallflower, es pero... Es que no sé lo que significa. Sí, es algo... El sentido es como las ventajas de ser un marginado, pero no con esas palabras. Es algo mucho más... Es que yo veo todos estos títulos que son de películas, a lo mejor incluso más o menos serias, a ver dentro de qué cabe o no, o de risa, pero que yo qué sé, que tiene una seriedad, y los títulos dice que os ha puesto un tío que estaba fumado, un niñato, o sea... Una madre que se come a un perro. O sea, tu madre se ha comido a mi perro, o sea... ¿Qué película se llama así? ¿Quién ve una película que se llama así? Yo espero que no se comas el perro de verdad. En China. ¿En China? No me extrañaría. Pero bueno, y luego lo que tú dices así de las adaptaciones de libros a películas. O sea, yo ahí creo que todavía no he visto una sola película que sea mejor que el libro. O sea, no. Yo tampoco. Y odio que la gente se vea la película y luego se lea el libro. Mira, bonito, si te has visto la película ya no te leas el libro. Pues no, a mí me parece muy bien, porque así empecé a leer yo y yo no leía porque era una vaga. Empecé a leerme Harry Potter después de haber visto pues, la primera película y aprendí a leer como se tiene que leer. Precisamente yo tengo el trauma con Harry Potter, porque yo me vi la primera película y claro, luego yo ya me leí segundo, tercero, cuarto de todos los libros antes de que saliesen las siguientes, pero ya leía y ya no me podía imaginar yo los personajes. Ya tenía el maldito Daniel Radcliffe en mi cabeza y no era ese, yo me lo iba a imaginar a mi manera. Bueno, a ver, Harry Potter es Daniel Radcliffe por siempre. No, si te hubieses leído el libro, no. Ya, pero me leí el libro después de la película. Claro, y yo también, y tengo un trauma con eso. Yo intenté eso leerme los libros, no pude. ¿Por qué? No me gustaron. ¿Qué? No. Pues y me he leído el último antes de la película y ese sí me ha gustado, pero con los primeros pues, ya no... con el último estuve tres días en casa, sin salir de la habitación leyéndolo. Estuve tres días sin salir de la habitación leyéndolo y venía mi abuelo a traerme galletitas para que me alimentara de hija, por favor, te dé un poquito el sol que estamos en verano. Pero es que era un vicio. Pero a mí sí me gustaron. De hecho, más que las películas. O sea, de hecho, bueno, luego ya cuando iba a ver la película, no tenía el choque como con otros me ha pasado porque ni siquiera me acordaba ya de lo que había leído porque me había leído hace tanto que no sabía ni qué estaba pasando. Pero el caso es que no sé, que no entiendo a la gente que prefiere ver películas a leer. Acaba de llegarme un mensaje también que es cierto, lo del doblaje también tenía mucho que ver aquí en España con Franco. Ah, sí, porque yo, bueno, aparte de que sabemos que es eso, yo vi una película, ¿cómo era? La de Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, y la estaba viendo en español. Y de repente llega una parte, o sea, me la descargó mi hermano, y llega una parte que de repente empiezan a hablar en inglés. O sea, a mitad de la película, y yo ya gritando a mi hermano, ¿pero qué has hecho? ¿Qué te has descargado? ¿Qué es esto? ¿Por qué a mitad de la película? Porque encima sin subtítulos ni nada. Y claro, yo, pero lo estaba escuchando y veía de qué estaban hablando. Y ya, era como una escena, no sé si de 5 o 10 minutos, y ya de repente volvía a estar en español. Por la censura. Y era que, porque en esa escena hablaban de no sé qué, de los fluidos corporales y no sé qué, y sexo o algo así. Y total, que es lo más fácil, ni cortar escena ni nada. Le quitas el idioma español y como la gente no tenía cultura, o sea, poca gente iba a entender eso, pues... Pero vamos, que sí, que yo creo que eso ha sido ya lo que ha marcado, porque si no, en muchos países no están acostumbrados a que se doblen las películas, sino simplemente a los subtítulos. Exacto. Bueno, pues aquí yo creo que concluye, bueno, nuestro comentario de cine, y ahora le toca a Ana... Uy, sí, se me había olvidado que tenías cosas. Sí, ya te veo, ya. Siempre os olvidáis de mí. Ya, también, es verdad. Pero te queremos igual. Palabrita. Oye, hoy te estábamos esperando en la puerta. Es cierto, sí. Bueno, te estaban esperando en la puerta. Bueno, entonces, ¿qué nos has traído? Que ahora ya sí me acuerdo. Gracias, Ana. Pues empezar diciendo que ya han sacado el tráiler de la segunda película del Hobbit, La desolación de Smaug, y que es impresionante el tráiler. Solo el es... Oh, ¡wow! Si no he visto ni la primera, no... Da igual. Quien pueda ahora mismo que vea el tráiler, porque tiene unos efectos visuales. Es que ya aunque no te gusten las pelis de acción, de fantasía, lo que sea... Es increíble, los efectos visuales que tiene, nada más empezar el tráiler, ves cuevas, ves... ¡Buah! Increíble. Pues la radio no se pueden pinchar vídeos, como lo de Aladdin. Por eso, quien pueda, que lo vea. Y luego, otra cosa interesante, el regreso de Nemo. Regresa Nemo, ¿vosotras habéis visto Nemo? Sí. Después de 11 o 12 años, regresa. No, tanto no. Sí, no. Igual que Monstruos S.A. Monstruos S.A. hace 11 años que lo está. No. Sí. No. Sí, no. ¿Apostarás sobre la universidad? Que no puede ser, sí, Ana. A ver... 11 años. Hace 11 años yo tenía 7, ¿no? Digo yo. No, yo con 7 años no vi Nemo. Si yo con 7 años no había nacido casi. En Monstruos S.A. decía 11 años. Ah, y esta que has dicho de Nemo también, 11. Pues más o menos, ¿eh? No, no, hace Monstruos S.A. es mucho más reciente. Que... No. Sí, Monstruos S.A. es más... Ahora, tengo recuerdos de cuando tenía 7 años, me había olvidado. Las películas solo. Pues bueno, suelen decir que las segundas partes nunca son buenas, pero por lo que vemos, Pixar con Toy Story, Cars 2 está teniendo bastante éxito. ¿Habéis visto Toy Story 3? Sí. Sí, creo. Se ha emocionado, Ana, ¿no? Ha salido un sí muy emotivo. Me he emocionado. Esto, por cierto, con lo del doblaje que decíamos antes, igual Buzz Lightyear hay un momento en que empieza a hablar en español y en inglés tiene mucha gracia porque, claro, empieza a hablar en español. Pero aquí en español lo han traducido como ese villano. Pero era súper gracioso. Y sigue ya, siendo riendo. ¿Veis? Sí, por eso, sí, ahí queda. Sí, sí. Se puede hacer bien. Se puede hacer bien, los de Pixar lo han hecho. Así que, bueno, esta segunda entrega se llama Buscando a Dory, se sitúa justo un año después de encontrar a Nemo. ¡Oh, qué mona! Se me ha perdido Dory, pero qué Dory, pena. ¿Quién era esa? Dory, la que se olvida de todo. Ah, vale, sí, vale, bueno, sí. Una sí. Es que hace 11 años 40 que no veo la película. Y bueno, lo mejor de todo probablemente es que Ellen DeGeneres es la voz de Dory. Su programa Ellen, esto tiene mucha gracia, porque siempre en todos los programas, como hacía ella la voz, siempre que podía metía publicidad a la película, a ver cuándo hace la número 2, a ver cuándo hace la número 2, para que... y al final la han hecho. Y esto, leo, palabras textuales, dice: llevo muchísimo, pero muchísimo tiempo esperando este día, casi me vuelvo loca, aunque comprendo que la gente de Pixar estaba muy ocupada haciendo Toy Story 16, pero ahora sé que ha valido la pena, porque el guión es maravilloso, tiene todo lo que me gustó en la primera película, es entrañable, divertidísima, y lo mejor de todo es que Dory sale mucho más, pero... así que para el 2015. Pero se sabe ya de qué va a ir, o sea, ahora se ha perdido todo. Sí, se pierde Dory. Pero... cosa que no me extraña, porque... Sí, pero es que no es un poco otra vez la misma trama, es un poco así, ¿no? Porque, por ejemplo, las de Toy Story cambia, no pasa lo mismo en cada película. Ya, la primera es la mejor de todas. Sí, sí, eso sí es, pero me refiero, aún así, a mí las de Toy Story, la 2 y la 3 también me gustan porque cambia la historia, pero aquí, cuando has dicho que es Buscando a Dory, es como... No sé, otra vez, ¿sabes? Esperar a verla. De todas maneras, hay mucha gente que te dice lo mismo con Monstruos S.A. porque... ¿Sale todo el mundo? Se llamaba Boo. Es que es eso, todo el mundo está esperando... Vale, ya, me emociona demasiado. Todo el mundo está esperando que salga la niña de nuevo, porque se acabó. Pero la película... niña de pequeña, que no crezca, claro, que si no, pero apago la tele. La película se acabó, video, él construyendo la puerta de nuevo y él abriéndola. Pues es que con esta película lo que han hecho es en la universidad, o sea, antes de todo eso. Nos claro, van a, no va a ser Boo porque Boo no existía. Pues entonces no Boo no existía, existían sí, solo además, ellos. Mike Wazowski lleva aparato, que lo he visto. Es que cuando leí yo lo de la universidad pensaba que decía la niña en la universidad. No, porque ellos. A mí me parece que es la niña la más importante de toda la película. No sé, yo me disfrazé de ella. Sí, a mí no. Dato. El año pasado, ¿no? Sí. En la quedada esa. Como dato, sí. Fue muy horrible. Pasaremos fotos por Twitter. No. Por favor, sí. Ay, me quedo muy bien. Y sí, pero la verdad es que me apetece verlo, pero es que lo de la universidad, yo creo que los van a caracterizar un poco, ¿no? En plan, los cuelos, tal, y lo más que jóvenes. Moraban, si era lo desastrosos que eran de mayores, ¿no? Bueno, espero que... Yo creo que sí. Cuando hacen películas de estas debería ser porque lo van a hacer bien, o sea... Como Toy Story. Porque tienen una idea, o sea, no, ala, vamos a hacer películas porque sabemos que gustan y simplemente por eso vamos a hacer una segunda parte, no, sino porque tienen una idea que desarrollar, ¿sabes? Porque si no luego... ¿Alguna... Yo creo que las cagadas de segundas partes o así es cuando las hacen por hacer. ¿Alguna segunda parte os ha parecido mejor que primera? ¿Que alguna yo primera? Creo que no. Pues no lo sé. Ah, Harry Potter, por ejemplo. Pero me eso no es segunda. Primera segunda ya, parte. Es lo sé, una... no es la primera segunda parte. Logía. Una logia. Es que ¿cómo seguimos de cuando son tantos libros? Son muchos libros seguidos. Creo que el técnico tiene algo que decir. Sí, sí. ¿Le ha gustado alguna segunda parte al técnico? No, yo decir que en el caso Bourne, toda la serie, la saga de Bourne, ¿qué es eso? La última. ¿Es una película? Una mierda absoluta. Me timaron. O sea, 6 euros lo cogí a la basura. Pero que alguien me responda. 6 euros solo. 6 euros solo. Sí, porque era un descuento especial para gente como yo. Para no, la última, ¿la habéis visto la última? Sí. Una mierda, sí. ¿Verdad? A mí es que, o sea, ese típica... actor me gusta mucho. ¿El? ¿Quién? El actor me gusta mucho. Pero la película. Pero vale, sí. O sea, la típica persecución en moto, por los tejados, luchas, sí. No sé qué, se han cargado. Están mejor las primeras en cuanto a la historia y cómo está todo construido. Y la última sí es más acción, moto, Tom Cruise... Pero es que yo creo que eso es, o sea, en todas, o sea, en cualquier película que hagan, o serie, bueno, no serie, ¿no? En cual película, libro, lo que sea que hagan en otras partes... Está bien hecho y se nota, yo creo, cuando lo hacen, porque de verdad tenían una historia en la cabeza que no termina la primera. No eso, que de repente añadan por añadir, que yo creo sí. Que es cuando pasa lo que decís, sí. De que dices, vaya mierda, porque la han hecho por hacer. Hmm. Porque si de verdad tienen una idea, tienen una idea buena y la desarrollan, y por muchas que hagan... Y lo peor de eso es que muchos actores, que a mí, por ejemplo, el actor de, antes he dicho Tom Cruise, no es Tom Cruise. Sí, yo te voy a decir dicho, no es... Quería decir la típica película tipo Tom Cruise, de las de Misión Imposible, no que fuese... Palabras, pero... Sí. Pero a mí ese chico me gusta y es cierto, o sea, es una historia, una película sin historia, pero con un actor que... Sus gustos también te gustan, ¿no? Sus creencias. Sus creencias. Cienciología. En fin. Eso para otra semana. Siempre decís lo mismo, yo nunca me entero, ¿eh? No me parece justo. Y seguramente que nuestros oyentes tampoco. Sí, sí. Es una injusticia. Como todos cuando habláis yo, de películas, ¿no? Que yo no he visto ninguna película de las que habláis nunca y me siento sola y abandonada. Pues eso es porque hay que hacer maratones. Exacto. De películas, no de correr. Claro está. Con lo que te gusta a ti correr. Y oye, hablando de esto, van a estrenar Piratas del Caribe 5, que yo creo que es un error. Ah. ¿Alguien más ya, piensa lo mismo? Se están pasando ya. Ya, sí. Vi la primera, demasiado. La segunda y la tercera, ya ni me acuerdo. De hecho, yo no recuerdo ni que hubiesen hecho una cuarta. A mí la tercera me hizo muchísima gracia algo que pasaba en los primeros 5 minutos. Y me estuve riendo durante otros 20 minutos yo más. Pero yo recuerdo una escena de todo. 20 minutos. Una escena que es cuando se da contra un palo o algo así. Que está. Bueno, igual. Hombre. Es lo único que recuerdo de todos los. La banda sonora es exquisita, la verdad. Sí. Eso sí. De hecho, la hemos puesto antes. Bueno, ¿sí? De la primera. Sí. Sí, pero muy no buena. Estabas atento. A lo mejor que he visto en mi no, vida. Pero en esta, por lo visto, vuelve también Orlando Bloom, pero no hay nada confirmado. Así que habrá que esperar. El único confirmado es Johnny. No, porque somos amigos ya. ¿Qué pasa, John? Jota. Pero Orlando Bloom también. Pero es que saturan. Posibles. O sea, ya, ¿no ves? En ese caso, saturan. Sí, a mí también. Dejamos disfrutar de la música. Y ahora toca mi parte favorita, comentar una película. ¿Y sus errores? Sí, y los spoilers. Sí. No, pero esta es una porque tú has visto Star Trek, ¿no? Una, y no la recuerdo. Vale, una. ¿Pero una de qué año? Una. Porque a lo mejor esa una es la que última. Vas a comentar. No, no creo. No, era de... No me acuerdo de nada. Era antigua, muy antigua. Eran paredes de cartón piedra que se movían con bastante empujado. Y que se veía el cámara detrás. Me vas a matar por lo que voy a decir ahora mismo. Sí, espera. No, no es Star Wars. Vale. Eso me lo sé por Beam Theory. No, las confundo siempre. No, pero es que la verdad es que hasta que Ana me obligó a ver Star Trek... Nada. Yo nunca sabía. Yo pensaba que Star Trek era como una secuela de Star Wars o algo así. Sí, como una parodia. En plan, por favor. Yo pensaba que era como o algo de antes o algo de después, pero como que estaba relacionado con Star Wars. Y habéis vivido toda la vida así. Hasta que me hiciste ver la película el otro día, sí. Vaya, pues no sé, no sabía que vuestra especie existía. Pues aquí estamos. No son los únicos, ¿eh? Oye, que tú también sabías. Mira, con desprecio. Lo sé porque lo vi en Big Bang Theory que le pasaba. A Penny le pasaba. Antes de eso, ¿qué pensabas? Todos lo sabemos por Big... Bueno, lo sabéis por Big Bang Theory. No, yo se lo sabía. No, pero es, de, sí, el que hace eso... Lo juro, sí, el que jurarlo. Hace este es Spock. ¡Ah! ¿Piedra lagarto Spock? Sí. Spot. Solo que Spock no hace piedra lagarto Spock. Eso es algo del de Big Bang. Eso en la película nos... ¿Veis? Esta serie... estuve toda la película esperando que pasase algo así. Esta serie os confunde. No, bueno, a ver, no, directos. No, es para una vez que veo la tele y encima me procede. Confunde. Vamos a dejarnos de líos. El director es J.J. Abrams. Venite. Reparto está Chris Pine, wow. Está Zachary Quinto, wow. Está Zoe Saldana. ¿Entendéis los guaos, no? No sí, estoy... Sí, vale. no has compartido el perro. Zoe Saldana, Winona Ryder y Leonard Nimoy. Winona, yo no soy su madre, lo siento. Y Leonard Nimoy, que lleva 40 años haciendo de Spock. Y que en esta entrega... Bueno, sí, venga, entonces, voy a hacer un spoiler. En esta entrega sale haciendo de Spock mayor. Espera, es que no me acuerdo. Ah, vale. Han dicho que me están secundando por internet de que no hagas spoiler. Cada día somos más. Imposible. Ya lo sé. Pero ¿cómo hacer spoiler si no ha salido la peli todavía? No me he leído la peli. Ah, vale, bien. Perfecto. Pero acabo de hacer spoiler. No me he leído la peli y no he visto el libro. Me ha dicho que vale bien, muy seria, así que... Que yo creo que unos spoilers moderados no están mal, ¿no? Pero antes no he dicho de eso, nada, no he dicho nada todavía. Claro, siempre antigua. ¿No ves? Cuando vayas a hacer un spoiler, David hace... ¡Spoiler! Y entonces, quien no quiera, se tapa los oídos. Vale. Voy a repetir eso último solamente por... Venga, ahora. ¡Spoiler! Vale, ya está, no voy a decir nada más. Vale. Y... Bueno, que de todas maneras esta película es del 2006. ¿Habéis tenido tiempo suficiente de verla ya? Sí, yo la vi hace un mes o así. No entiendo el porqué. Me está mirando. Eso aunque creo que no has visto, Ana. Por una vez me siento bien, soy del grupo que ha visto la película. Es que tengo una vida muy ocupada desde que nací y no paro de trabajar. Vale. Bueno, pues... Por ejemplo. Hay que verla. En el trabajo la puedes ver. Ah, vale. ¿Qué vale. trabajo? Me van a despedir, ¿no? Que ahora está muy mal. Bueno, un poco de trivia. Los fans de la saga se llaman Trekkies. Vale, yo no soy de eso. Y los Trekkies son los únicos fans reconocidos por el diccionario Oxford. Así de seria es la cosa. Así de seria es la cosa. Qué friki. La pregunta es, ¿tú eres un Trekkie? No. No te han dejado acceder, ¿verdad? No voy a considerarme un Trekkie. No reniegues de tus principios. En todo caso, yo soy una friki de los Trekkies. Los Trekkies no me aceptarían porque... Tú prefieres irte no con ciencia. No tienes seguidores en Twitter, ¿no? No, es que no sé suficiente. No sé Klingon. Ya me habéis hecho decirlo. Y Ana se preguntará, ¿qué es Klingon? Sí, exacto. Muy bien, muy buena pregunta. Porque y así ahora se mismo te resolverán respondo. Las dudas. No, viendo la película, Ana, que si no, no la ve. No, pero el idioma Klingon es, o sea, está reconocido por Oxford. Esto hay que saberlo. Pero mira, el idioma Klingon, esto de la Wikipedia, es una lengua construida y artística desarrollada por Mark Okrand para los estudios Paramount Pictures como lengua vernácula de la raza Klingon en el universo Star Trek. Fue diseñado con un orden de palabras tipo objeto-verbo-sujeto para hacerlo menos intuitivo y darle un aspecto más alienígena. Objeto-verbo-sujeto, o sea, casa, comprar yo. Mi casa, ¿no? Sí, en plan, sí. En plan Yoda, ¿no? Pues la gente lo confunde. No, momento. Es que yo no he visto eso. Vale, Yoda, pero en español. Claro, porque Yoda habla... No habla Klingon, Yoda habla... Ya, pues parecido, que cambia... Sí, sí. Y luego por... Me uno a tu marginación. En la Frikipedia... La Frikipedia pone... Esa que visitas bueno, todos es que los la días. Frikipedia ya... Es una idea. Fundada por Ana Delgado. Se caracteriza... Y los cienciólogos. Pone que se caracteriza por ser impronunciable a menos que se tengan unos nódulos de cojones. Y yo no tengo nódulos de cojones, pero tengo una epiglotis muy, muy gorda. Así que vas a hablar más voy a intentar hablar. Klingon. ¡Oh, Dios mío! Momento ¿en épico sí. en la radio. Venga. Sí. Por favor, ponen todos los oídos que Ana va a hablar Klingon. De todas maneras, esto no hay que confundirlo con el idioma élfico nunca, ni el Navi, que es el que se habla en Avatar. ¿Nos vas a hablar también élfico o eso ya otro día? No, élfico, intenté hablar élfico. Lo que pasa es que intenté aprenderlo en internet, pero es muy difícil, es muy, muy difícil. Y esto también, de momento, mira, por ejemplo, lo siento si hay algún Trekkie por ahí que sabe Klingon, mi pronunciación no va a ser la mejor, pero Por ejemplo, si yo te digo Yig-gop, tu padre. Te hago una foto. Eso significa tu mano. No ves casi tu padre. Tu mano. Pero ¿dónde está el sujeto, el verbo y el objeto? Y lo otro, clo. Es un idioma, eso es una lengua construida. A ver, y es que artística. Dentro de esa lengua aparte, pues Yig es objeto y Klog objeto. Exacto. Luego tu pie es Yig-kam. Tiene sentido, Yig. Claro, Yig es tú, ya lo sabemos todo. Sí. Por ejemplo, Yig. Esto puede ser muy útil para cualquiera que viaje al extranjero. Claro. O al mundo de Star Trek. Claro, al espacio. En el extranjero tú dices, ¿sabes inglés? No. Y Klingon, sí, sí. En el espacio. Pues, preguntado antes. Imaginaos que algún día estáis, yo qué sé, en una nave y de repente estáis con los vulcanos. Entonces queréis decir dónde está el baño. Pues muy fácil si escucháis esto, porque se dice... Toma, dilo tú, Ana. Esto. Madre. Se dice, Jig. Madre mía, pero es que esas letras no están ni en español. Espérate, voy a intentarlo. Nukdak o Puchpai. ¿Ves? Ya sabemos todos ir al baño. ¿Dónde está el baño? No, o sea, no lo sabrías, porque habría que entender la respuesta. Vale. Sabes preguntarlo. A la derecha, pero no sabrás. Entonces tú ya pues podrás ir al baño o no, ya tú decides. Uh-huh. Y... supongo que las indicaciones manuales también sirven, ¿no? Tú le preguntas Jig, Klag, eso, y te hacen... ¿al fondo o a la derecha? Supongo. Con la mano. Sí, hombre, eso de si estás en España, si no, no. Además, con los dedos, como con los dedos con la V en medio, sí. ¿No? Para allá. Ah, mira, sí, lo sé hacer, pero con dolor. Con dolor. Al actor, a Zachary Quinto, le tuvieron que poner celo en los dedos. Qué patético, ¿no? Para que lo hiciese. No sé, a lo mejor era al practicar. Claro. Pero no sabía hacerlo. Que no hay golpes a la mesa. Pero no sabía hacerlo, ¿no? Y os voy a decir otra cosa, el mayor insulto que se puede decir en Klingon es Hab Sosli Kuch. Ese es el mayor insulto que le puedes decir a alguien. ¿Y significa? Tu madre tiene la frente lisa. Dios mío, eso me lo tengo que aprender de verdad. Pero yo lo voy a decir en español. No, yo voy a decir en Klingon. Tu madre tiene la frente lisa. Oye, pues sí, me parece muy práctico. Sí. Y bueno, ya saliendo de todo esto, algo de trivia. Es la primera vez que se llama Uhura, la chica, por su nombre. Aunque en los cómics algunos compañeros la llaman Nyota o Nyota. Ya cada uno. Se había presupuesto que no tenía nombre hasta ahora. Y entonces un guiño a esto en la película con respecto a este tema lo vemos cuando al principio el personaje Chris Pine intenta ligar con ella y le dice que si no le da su nombre va a tener que inventárselo. Porque al fin y al cabo ella se supone que no tiene nombre. Luego también la escena en la que está él planeando cómo superar la prueba de las máquinas, esa que es insuperable. Sí, sí, la conozco. No, tienes que decir. Spoiler. Sí, esa prueba que se supone que no la puede superar nadie porque se trata de enfrentarte a tus miedos y saber morir. Sí. Si os acordáis. Sí, sí, sí. Vale, sí. Pues en esa escena, en una pasada entrega se rodó de forma exactamente igual. Pero el director ha confesado que realmente le puso comiendo una manzana solamente porque cree que así el personaje principal, si come manzanas, atrae más. Ah, ¿y que si comes manzanas atraes más? Sí, ¿os sentisteis atraídos? ¿En qué se basa eso? Mucho. Sí. Pues se basa, no sé, en su, a lo mejor en... No, pero hace juego de manzana, así como de superioridad. Sí, eso sí. No me importa mucho, estoy comiendo manzana, I'm sexy, claro, no tengo nada mejor que hacer. Que he dicho, ahí, Dios mío. Has dicho una canción muy bonita. Sí, pero la he dicho como... Sí. Vale. Luego, hay otra cosa, el buscador de internet Google está disponible en Klingon. Por si a lo mejor alguien quiere preguntar, refrescar la memoria sobre esto. Y el saludo vulcano fue inventado por el propio Leonard Nimoy, que es el actor... Ahora. ¡Spoiler! Es el actor que luego aparece en la película como Spock. Y en la serie y todo. Leonard Nimoy, bueno, si veis Big Bang, sabéis quién es. Y se inspiró en su propio pasado judío y está basado en un gesto de bendición que es usado por los sacerdotes Kohanim durante los servicios. ¿Eso es Kohanim? ¿Existe? ¿No es también como no, Kohanim? No, es... Sí, es judío este hombre. Ah, vale. Así que sí. Y ahí estáis. Aquí está. No, no sabéis qué hacer ahora, ¿no? Mira, me has dejado... De decir, madre mía, tengo que ver... ¿Y no tienes bien errores de la peli? No, no tengo errores, porque me gusta mucho y no os los voy a decir. Para una vez que es una peli que he visto y puedo... No quiero. Ana, qué mal. Bueno, lo del nombre lo puedes contar como un error. Como un error. ¿Qué nombre? No me escucha esta mujer. Sí, lo de la mujer está. Sí, lo de la mujer tengo está. Tengo memoria a corto plazo, soy como buscando anémodos. Así que bueno, la segunda la estrena el día 5 de julio. Junto a Gru, mi villano favorito, 2. Había que decirlo. Uh-huh. Y eso es todo. Así que Ana desde aquí os invita a todos a verla. Sí, la primera es os invito a acompañarme. Os invito, pero pagáis vosotros. Exacto. Sí, bueno, a eso me refería. Don't be so quick to Ahora pasamos a nuestras 5 propuestas para la semana. Uno. Aunque el número de españoles que viajan a Tailandia se ha incrementado un 62%, no todos podemos permitírnoslo. Pero que no cunda el pánico. En Madrid puedes disfrutar de la riqueza de ese asombroso país en el Thai Festival, con multitud de actividades como degustaciones culinarias, talleres de joyas y multitud de concursos. Enriquece tu mente abriéndola a otras culturas hoy y mañana en el Centro Comercial La Vaguada, Metro Barrio del Pilar, de manera gratuita. 2. Hemos escuchado mil veces eso de una imagen vale más que mil palabras. Y bien lo saben los fotógrafos como Edward Weston, que nos trae un retrato de las formas rurales, desnudos del respeto y países tomados desde 1927 hasta 1940, centrándose en la belleza del objeto y siendo capaz de convertir sencillas verduras en esculturas y seres en movimiento. Admira estas imágenes en la Galería Arte Paso, Metro Colón, hasta el 31 de julio, de martes a sábado de 10 de la mañana a 2 y de 4 de la tarde a 8 de manera gratuita. Solomillo con cebolla caramelizada, aguacate a la marina, champiñón y huevo escalfado. Es que nos hace gracia aquí la comida. Nidos de gulas, hojaldre del ermitaño, langostinos del infierno, tortilla rellena de salmón. Acabas de comer, pero es inevitable que se te haga la boca agua con semejantes delicias. Estas obras de arte culinarias son las que se llevarán a concurso y podrás degustar en la primera ruta de la etapa de San Blas Canillejas, junto con un quinto de Cruzcampo por tan solo 2 euros. El objetivo de esta iniciativa es fomentar la gastronomía local, así que hasta el 23 de junio aprovecha. Y para más información visita www.rutadelastapas.com. Dance. 4. Videojuegos. Una de las pocas cosas que nos hacen abrazar al mando como si no hubiera mañana y presionar botones a diestro y siniestro. De ellos van a hablar Ignacio Pérez Dolcet el jueves 20 y Xavier Carrillo el 4 de julio en unos coloquios coordinados y presentados por el director del Máster de Desarrollo de Videojuegos de la UCM, Pedro González Calero, en el espacio Fundación Telefónica, Metro Gran Vía, los jueves 20 de junio y 4 de julio a las 7 y media de la tarde de manera gratuita. Y por último, ¿a quién no le gusta reír? Pues risas y más risas es lo que se nos ofrece este domingo en la gala Humor Preferente, organizado desde Ágora Sol, un evento cómico en el que contaremos con diferentes humoristas que nos alegrarán la noche de mañana en el Café Comercial a las 8 de la tarde por tan solo 5 euritos. Y bueno, hoy hemos tenido un programa un tanto especial, que hemos alargado esta sección de cine de Ana y nos hemos enrollado un poquito más. Y aquí con la colaboración también de nuestro técnico, que por último va a despedir el programa con una canción suya. Y bueno, nosotros nos vemos el próximo sábado en Agora Sol Radio, de 4 a 5 de la tarde. En mayo de 2011 nace Agora Sol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org.